encuesta realizada a 700 mexicanos en 2004, el 63.7% de las personas creen que la naturaleza del ser humano es polígama, mientras que solo el 34% creen que es monógama. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Placeres sonoros, etnofilias, sexómetro, mente sana, sexo sano, sexiclopedia, altercuentos, seccionario, eros una vez, altersexual, donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a una emisión más de su programa Altersexual, donde el placer es tuyo. Aquí por Radio Ciudadana 660 AM, les saluda su amiga Virginia Urbina. En esta ocasión tenemos el tema experiencias poliamorosas con nuestra invitada Griselda Jiménez. Hola Gris, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí vamos a ver qué es lo que podemos decir acerca de alguna que otra experiencia nada más. Ah, muy bien. Ya hemos tratado anteriormente en Altersexual el tema del poliamor, pero pues lo vimos como cuestiones muy básicas, ¿no? Conceptos, definiciones, nos contaron algunas experiencias, etcétera, pero pues ahora me gustaría centrarnos más en cómo se llega de una vida primariamente monógama y heteronormativa a una experiencia de amor nueva, diversa y poliamorosa, ¿no? Entonces vamos a ir con la entrevista con Griselda para ver sobre este tema, experiencias poliamorosas aquí en Altersexual. Sexómetro. Melissa Mitchell, estudiante de psicología de la Universidad de Georgia, condujo una investigación con 1,093 personas en relaciones poliamorosas. Encontró que la mayoría se sentían satisfechos, cercanos y apoyados por su pareja principal, lo que sugiere que su deseo por una secundaria poco tiene que ver con la insatisfacción de la relación. Sexómetro. Bueno, Gris, entonces vamos a ver. Primero me gustaría que te presentaras con el auditorio. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, mira, muchas gracias por invitarme. ¿Sí? Y bueno, soy Griselda Jiménez Juárez, actriz de profesión primaria, porque tengo varias ocupaciones. Pero respecto al tema que nos involucra el día de hoy y es por el que me invitaron a participar, resulta que hace rato que estoy metida en el rollo de activismo, sobre todo, y en colectivismo y algunas otras cuestiones en respecto al tema del poliamor. Uh-huh. Y bueno, incluso metida un poco más en la teoría, que es lo que no me van a preguntar mucho del día de hoy acerca de eso, pues ya, ya hemos llegado a algún punto precisamente de cuestionarnos acerca de si debiéramos seguirnos llamando poliamorosos o cambiarnos como nominación a otra área, porque de hecho pues ya no estamos así como muy afines a los planteamientos primarios. Pero bueno, pasemos más bien a las otras cuestiones. Te decía yo que soy te cuento. Soy actriz de profesión. Esa es mi primera actividad. También hago diseño, hago fotografía, hago locución. Hago circo, maroma y teatro un poquito. Los domingos. Ajá, ¿no? Conducción de eventos, etcétera. Y bueno, aparte de vivir la vida lo más intensamente posible. Pero bueno, apenas eso es una parte. También hago montañismo. En fin, que me diversifico en actividades. Y por supuesto, esta inquietud es la que me llevó a también cuestionarme y diversificar mis preferencias como mis relaciones con el resto de los seres humanos, ¿no? Oye, es justo eso te quería preguntar, ¿cómo fue que llegaste a este camino del poliamor? Y bueno, precisamente oía yo que comentabas acerca de estar en la monogamia o de ser educado en la monogamia, y pues nada, que yo soy un ejemplo perfecto de esta situación. Soy una persona de 45 años ya, entonces bueno, provengo de una familia tradicional, católica, etcétera, ¿no? Entonces resulta que pues todos los valores que nos han inculcado pues los tenía yo bastante, bastante impresos, a pesar de que siempre me lo cuestioné, ¿eh? No creas, desde que vi que la relación monogámica en la familia, en mi familia propia, propia no funcionaba. Dije, híjole, esto de estar ¿para qué, no? en una pareja peleándose todo el tiempo y agarrándose del chongo es como muy feito, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, bueno, pues eso como que no funciona muy bien. Sin embargo, pues, a pesar del cuestionamiento que desde niña estaba yo ahí, elaborando. Resulta que con el tiempo, ya después de en la universidad, pues decidí optar por tener una relación monógama totalmente, heterosexual, tradicional, siguiendo todas las expectativas que se planean para una chica, ¿no? Uh-huh. De mi época y de mi edad. Entonces, pues dije, voy a apostar. Apuesto por la tranquilidad, porque me resultaba un poco confuso para mí la serie de cuestionamientos con respecto a al tipo de relaciones con los otros seres humanos. Y siempre me compré también la idea de necesitar de alguien, ¿no? De necesitar una pareja, sobre todo en la vida. Y entonces dije yo a los 22 añitos, ya llegó el tiempo de sentar cabeza. Y qué horror. Bueno, pues resulta que estuve ahí metida en la monogamia heterosexual y totalmente acorde con todas las ideas, pues alrededor de 20 años de mi vida. Órale. Entonces, pues sí, será que soy muy necia también, pero traté de probar que la monogamia funcionaba, que el heteropatriarcado pues era como que la neta del planeta. Pues si todo el mundo lo hace, algo sí. debe tener, algo Entonces debe dije ser yo, bien, bueno, ¿no? Además, fíjate que me fue re bien. O sea, lo peor de todo es que me fue re bien en ese asunto, porque yo era el ejemplo todo. Así de... No, pues qué pareja tan hermosa, sí, ¿qué les falta nomás? Un perro y un niño, ¿no? Ajá, ya. Porque ya en lo único en lo que me pude revelar en esa época era en revelar mi deseo de no ser madre, ¿no? Uh-huh. Que en realidad incluso se me fue presentando a mí como un descubrimiento personal, ¿no? Uh-huh. Esa fue mi primer rollo de, no, yo no quiero ser mamá y no por ahora, después. Uh-huh. Y bueno, planeando todo eso, pues es que me fui metiendo más en los rollos de educarme y de seguir eso. Para resumir este asunto de la monogamia, 20 años, uh-huh. pues no funcionaba de ninguna manera para mí. Siempre me sentía bastante infeliz. Uh-huh. En realidad, me sentía como reprimida, ¿no? En muchos asuntos, sobre todo en la cuestión íntima de verme demasiado enfocada en una sola persona. Entonces uh-huh. yo me sentía prácticamente como ahogándome mucho, y a pesar de que trataba, o sea, eso sí, como recitan todos los concejales acerca del patriarcado, de bueno, trata de ser una persona diferente con tu misma pareja siempre, y además esto pues es que este es el ejemplo de la sociedad y la base, ¿no? La familia. Sí, claro. Ajá. Entonces, el motor. Entonces dije, bueno, pues vamos a darle por eso. Lo intenté. Y además, lo peor de todo es que era muy necia. Uh-huh. Bueno, de hecho, sigo siendo necia. Uh-huh. ¿Cualidad o defecto? A ver. Las dos, ¿no? Habrá que ver desde qué punto de vista y desde dónde. Porque en realidad lo que hice fue desarrollar una relación patológica de codependencia. De codependencia emocional terrible. Sí. Entonces, bueno, pues pasando por todos los estadios de esta relación, te contaré brevemente que al principio fue chido, luego ya se empezó a poner como si fuera una cárcel. Uh-huh. Como dice un amigo por ahí, bueno, pues es como si vivieras en arresto domiciliario, ¿no? Uh-huh. Entonces, pensé yo que era una secuencia normal, así que dije, bueno, pues no todo el tiempo tiene que estar la pasión desenfrenada, sí, claro, ni el enamoramiento terrible. Y dije, bueno, pues ahora voy a desarrollar otro camino más en esta relación, que es la relación de amistad y de sociedad, porque bueno, siempre me quedó claro también que eso de relacionarse, incluso de casarse con una persona, es un negocio, ¿no? Es una empresa. Y sí. Entonces dije, bueno, pues entonces, si ya no funciona todo el cuento rosa de la uh-huh. pareja, el resto de las actividades tiene que funcionar como es Se tienen que hacer funcionar. Oye, ajá. Perdón, tenemos que ir a un corte rapidísimo, ahorita vamos a continuar con esta experiencia que creo que mucha gente se puede relacionar, porque yo creo que Uy, sí. muchísimas personas hemos pasado más o menos por, sobre todo por las cuestiones de codescendencia. Entonces, vamos a ir a la sección Placeres Sonoros para irnos al corte con una rola de Amandititita. Pues es una, ya conoces su estilo, ¿no? Se llama Poliamor. Vamos a escucharla. No se despeguen, seguimos aquí en Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Placeres Sonoros. 10-4. Él es poliamor, tiene muchas chicas porque él es poliamor. ha logrado serle fiel. Otra cosa que no sea el deber es honrado en la delegación, pero esposo infiel y traidor. Y todos le dicen poliamor porque tienen novias de montón. Facebook, Altersexual, y Twitter, @Altersexual. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Visita nuestro blog, altersexual.net. Sexómetro. Cosas de persuasión clandestina, la más implacable es la ejercida simplemente por el orden de las cosas. Pierre Bourdieu. Placeres sonoros. Gracias por continuar aquí en Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Yo soy Virginia Urbina. En esta ocasión estamos hablando sobre experiencias poliamorosas con Griselda Jiménez, nuestra invitada de hoy. Y pues estábamos escuchando al volver del corte este tema de Mirta Silva, Mis Tres Novios. Pues escuchamos un fragmentito, pero pueden escuchar el tema completo en nuestra página web, altersexual.net, donde también pueden encontrar otros contenidos del programa, así como podcast de emisiones anteriores. Y bueno, Griselda, nos estabas platicando justamente sobre cómo tú te diste cuenta que pues las relaciones monogámicas no eran lo tuyo, pero ajá, sí. Me gustaría que abundaras ahora en la otra parte, ajá, en sí. Cómo fue que el poliamor, entonces... Me lo planteé ya, de hecho, pues precisamente por el hastío de estar tratando de probar que la monogamia funcionaba una vez y otra vez y otra vez y de, te lo juro, o sea, porque de hecho yo sí lo llevé a cabo tal cual, ¿no? Uh-huh. O sea, el modelito receta, con todo y fidelidad absoluta. Entonces sí. Eso para mí era muy, muy pesado hasta que pues decidí planteárselo a mi pareja. Le dije, oye, esto como que no está funcionando muy bien y yo necesito hacer algunos cambios. ¿Qué te parece? Sería que abramos la relación, ¿no? Entonces tenía yo una muy terrible relación, como ya les conté, pero la cuestión es que sí estaba yo como al borde del ataque de histeria. El colapso, ¿no? Ajá, a borde del colapso. Sí. Y entonces se me ocurrió, antes de tener ninguna en realidad de contacto con las ideas o con la teoría poliamorosa, cosa, se me ocurrió así sacado de la manga decirle a mi pareja, bueno, ¿qué te parece que abramos? Primero abremos la relación. Y la verdad es que si quieres, puedes tener otras personas en tu vida. Y si quieres, incluso, como yo no deseo ser madre, también podría ser padre. Tú, si quieres, búscate otra persona. No importa, no importa que estés con esta otra persona, puedes seguir conmigo. Es más, si quieres, puedes traerla a vivir a la casa. Es más, si quieres, vivimos los tres juntos. O sea, es que yo ya estaba como ya en el plan de... Bueno, es que muy abierta. Tiene esta posibilidad, la siento muy, muy... muy dentro de lo que podría yo realizar. Claro que en cuanto me puse a soltar todas estas cosas, pues casi me echan agua bendita en la cabeza, así de que sal demonio de este cuerpo. Entonces yo dije, no, pues entonces esto no va a funcionar en esta época, con esta persona, en este momento. Y bueno, creo que ya se ha caducado todo lo que podía estar dentro de nosotros. Se agotaron las posibilidades. Pues resulta que fue que decidí entonces renovarme a mí misma y decidir independientemente por mi vida. Obviamente, pues eso me llevó al divorcio. Uh-huh. Divorcio legal y todo el asunto, con todo lo pesado que puede ser. Y en realidad, pues con todo lo complicado que es, a pesar de que yo siempre traté de que fueran las cosas muy, muy livianas. Uh-huh. Después de este rollo de dejar a esta persona, pues vino una época muy, muy... depresiva, depresiva de no encontrarme, de no hallarme, de pensar que en realidad había dejado la única posibilidad que tenía de relacionarme, ¿no? Emocionalmente. Y sin embargo, dije, no, hay que abrir el corazón, abrir las ganas y a ver qué pasa. Y entonces es que me encontré ya de lleno militando con el colectivo Poliamor y entonces también que encontré afinidad con varias personas, ¿no? Y con no nada más con una, que ese es a donde viene el punto medular. En realidad creo que no es una situación únicamente individual, creo que también es un pensamiento colectivo, a pesar de que por la superficie toda la gente diga, no, pues tengo solamente una pareja. La verdad es que casi todo el mundo tiene la posibilidad de enamorarse de más de una persona, de tener contacto sexual con más de una persona, y por qué no ser más honesto con ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, yo decidí abrirme plenamente a esta posibilidad, y bueno, ahora es que tengo muchos afectos que ya no les llamo ni siquiera amores, cariños, amantes o como quiera cada quien denominarle. A mí no me gusta ponerle etiqueta a la gente con la que comparto la vida, porque además la comparto en diferentes niveles. Sí, claro. Mucha gente piensa que los poliamorosos andamos por ahí nada más en orgías o desenfrenadamente buscando parejas. Sintonizan, ¿no? Ajá, sí. Y pues la verdad es que no es cierto, ¿no? Bueno, por lo menos esa es la experiencia que tengo yo con la gente con la que me relaciono. Son gente común, que tenemos vidas normales, ¿no? Trabajan, pues digamos que, bueno, ¿qué es lo normal o qué es lo que bueno, no? Pero, sí, pero tratamos de sobrevivir en esta sociedad, ¿no? Sí. Tratamos de sobrevivir todos de los días. Aquí andamos. Con profesiones muy diversas y no tenemos tres cuernos ni tenemos otros pues rollos. Ombligos, no, en realidad. Y tampoco somos fanáticos del sexo, ¿no? No. Bueno, algunos sí, algunos no, porque además en ese rollo no hay, para mí no hay ningún inconveniente en que seas un máster aquí en el sexo, un como dicen, un ninfómana, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo no tengo inconvenientes, pero la cuestión es que este planteamiento de relacionarse con más de una persona afectivamente entra más en el rollo para mí de lo personal a lo político y por eso es que elegimos este tipo de espacios para poder explayarnos y decir, bueno, pues ando con esta y ando con el otro o ando con este o con aquella y me gusta. Y me gusta y además lo hago no nada más porque me da placer, sino porque estoy queriendo visibilizar las múltiples posibilidades que existen de relacionarse. Exacto. Luego nos tachan de estar allí en contra de las tradiciones, en contra de las buenas costumbres. Y bueno, la verdad es que también ahora he optado por tener un posicionamiento de respeto con respecto a todas las ideas, incluso las más tradicionales y las más conservadoras, ¿no? Incluso las opuestas a lo que tú crees. Claro, ¿no? Digo, bueno, cada quien es libre de hacer lo que se le dé la gana. Yo no soy ningún evangelista que va por ahí diciendo, oye, tú tienes que ser poliamoroso. Ahora, todos tienen que ser poliamorosos. Tienes que querer a más de una persona o tienes que aceptar que lo quieres, ¿no? Porque además, ¿quién eres tú para estar diciéndole a la gente lo que tiene que hacer o no? Hacer o no, sí. Y precisamente de eso es de lo que vengo yo huyendo de en esa monogamia, de lo que me tratan de decir que tengo que hacer. Claro. Ahora, haciendo lo que se me dé la gana, desde mis propias perspectivas y con mis propias razones, tanto personales como políticas, pues es que la verdad ahora me siento bastante... bastante más relajada, hasta el carácter me cambió, rejuvenecí, en serio, es que de verdad hay muchas cosas buenas que me han pasado en la vida. Esto no significa que le pase a todo el mundo, pero a mí sí. No, pues muy bueno. Pues muchas gracias, Gris. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo y ya se nos está agotando, pero pues te agradezco habernos compartido esta experiencia que seguramente a muchas personas en el auditorio les va a resultar pues familiar, ¿no? O sea, a todo mundo se nos enseña cómo tenemos que amar y todo mundo llegamos al punto en el que empezamos a cuestionar si esa es la forma en la que nosotros queremos relacionarnos con otras personas o no, ¿no? Lo importante es aquí, yo creo, es el consejo que siempre les damos al público, que ellos mismos se cuestionen todo lo que han aprendido y si eso es lo que realmente quieren para ellos mismos, ¿no? Claro, eso entonces, es importante. Sí, si tienes algún dato de contacto, Twitter, Facebook, algo así, para claro. que la gente te busque. Mira, precisamente acerca de difundir este tipo de ideas, que no evangelizar, solo difundir, es que en el colectivo tenemos incluso un programa de radio también, se llama Al Carajo con el Amor, que se transmite en FM en el 105.3 en regeneración.org. Y eso también está por internet, en la página de Regeneración Radio. Nosotros vamos a dejar los links aquí para que nos sigan y cualquier otra cosa que tengamos que compartir, la hacemos en conversatorios mensuales, en reuniones personales, e incluso si quiere alguien tener contacto directo con alguno de nosotros o compartir sus experiencias, también estamos muy abiertos a todas las opiniones. Y precisamente esto, de eso se trata, de abrir la posibilidad de visualizar otros mundos, claro. de vivirlos. Porque, de hecho, y acá ella entra en mi rollo personal, creo que las utopías no son nada más sueños. Para mí son sueños que vivo todos los días. Claro. Pues muchísimas gracias, Gris, por acompañarnos. Y pues muchas gracias a todo el público que nos escuchó. Muchas gracias a la gente de producción, todo el equipo de Radio Ciudadana por permitirnos llegar hasta sus radios. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 7 de la noche aquí en Radio Ciudadana 660 AM. Yo soy Virginia Urbina. Me despido deseándoles muy, muy buenas noches y muy, muy felices orgasmos. Hasta luego. Expresa tu opinión en contacto @altersexual.net. Altersexual, donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.